Nosotros, los de cuarto. Capítulo 1. Tal como somos. Lo más importante es el amor. Ya había empezado octubre, pero el aire continuaba caliente y pegajoso. Para colmo, todas las tardes a la misma hora, el sol se colaba para estudiar los verbos con nosotros y con su visita bordaba en la frente de mis amigos pequeñas gotitas de sudor. Marisa, siempre sabionda, ya estaba terminando el examen. Tony, sentado justo detrás, no podía evitar desconcentrarse con cada movimiento de Clarita. Es lo que tiene estar enamorado. A Mario, en cambio, solo le importaba el patio. La pelota que había dejado en manos del Bedel durante el recreo anterior parecía estar llamándolo con su voz siempre redonda. Para colmo, Gonzalo, el pesado del otro cuarto, le había hecho un gol en el último momento y eso había que arreglarlo. La pobre Maribel tenía hambre y cada vez que pretendía escribir, las letras se convertían en galletas de chocolate, jugando al escondite sobre su página en blanco. La única sombra del aula a esa hora caía sobre la fila de la izquierda de la clase y acababa rozando el viejo armario en el que la maestra guardaba sus cosas. Eso quería decir que justo a las 3 de la tarde, solo 5 alumnos estábamos fresquitos dentro de la gran olla en la que se convertía el aula. 5 de 28, y uno de esos era yo. Me acompañaban en la buena fortuna Tamaris la cantante, Marta tímida y muy trabajadora, Juan Andrés, siempre optimista y el chico nuevo que se sentaba delante de mío. Se llamaba Wilson y hablaba un poco raro porque venía no sé de qué país, pero era muy simpático y siempre me daba algo de su merienda. A esa altura de los acontecimientos, ya nadie se paraba en sílabas ni marcaba diptongos. Estábamos perdiditos en nuestros pensamientos, pero como los pensamientos no se escuchan, en el aula reinaba un profundo silencio. La profesora Paula empezó, entonces, a caminar enérgicamente entre los pupitres. Seguro que más que confiar que nadie estuviese copiando, quería estar segura que no nos habíamos quedado dormidos. De hecho, en un momento dado, me pareció que a Pablo se le escapó un leve ronquido. Por fin Mario entregó la hoja casi vacía y salió. ¡Uf! ¡Qué alivio! Al abrir la puerta entró una brisa fresca que nos despertó. 2 minutos después, el timbre completó nuestra dicha, regalándonos una vez más la esperada invitación al recreo. Lo siento, no me he presentado. Soy Alicia y si voy a contaros algunas historias no es por cotilleo, es por pura vocación. De mayor, quiero ser periodista e ir por el mundo con mi cámara, mi micrófono y los ojos siempre bien abiertos. ¿Quién sabe? Quizás nos encontremos alguna vez. Por ahora, déjame que te presente a mis amigos de cuarto A. No son perfectos, ¡qué va! Ni siquiera los más guapos. Pero juntos y poquito a poco, nos estamos adentrando en la más maravillosa de las aventuras. Crecer aprendiendo a amar. Producido por hopmedia.es.